Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Viaje Radial en este mes de septiembre, mes patrio. Aquí en el barrio chino, desde el barrio chino para el mundo mundial. Aquí en la esquina de Guanatos, en la calle Pavo y López Cotilla. Bueno, pues aquí andamos, bienvenidos al Viaje Radial. Son las 7 de la tarde. Vamos en esta ocasión a leer algunos poemas de Vicente Huidobro, de este gran poeta chileno. Y también vamos a escuchar algo de musiquita acá, de Juana Molina. Una recomendación que me hizo Alejandra Sánchez. Un abrazo, Alejandra. Me lo recomendó que lo pusiera aquí para todos ustedes. A ver qué les parece esta Juana Molina. Yo también tengo poquito de haberla conocido y se escucha bastante bien. Y pues bueno, también haremos algunos anuncios, ya saben, ¿no? La banda de aquí en Guadalajara se la pasa haciendo eventos culturales, como que no han de trabajar, no han de hacer nada. Yo creo que pues ahí andan haciendo sus eventos y pues aquí nosotros los acogemos, y no solamente los acogemos, sino que hasta le damos acá espacio en el micrófono, ¿eh? Si también usted tiene algún evento que quiera anunciar, pues nos avisa y nosotros le daremos lectura aquí en el programa. Pues por ejemplo, este jueves, o sea, mañana 14 de septiembre, vamos a tener un on the road allí en la editorial, y van a estar tres autores bastante ya conocidos aquí en Guadalajara, que andan por allí leyendo en varias partes, y también acá son muy activos en el Facebook, ¿eh? Yo cuando menos los tengo a todos y pues se la pasan poniendo likes. Bueno, una de ellas es Cindy Yaremi. Otra es Aranzazú de León. El otro carnal acá, el Enrique Guizar, el Don Nadie, va a estar con nosotros acá mañana con toda su parafernalia acerca de los poemas. El Adrián Esparza también va a estar, también Adrián Esparza va a estar ya, me imagino que acá con la oralidad que lo caracteriza, ¿no? Con ese tipo de poesía voz alta. Librado, nuestro carnal de maestro allá en la prepa 5, el profe Librado, pues un abrazo, carnal, también nos va a estar acompañando. Y otro compita que hace tiempo hacía una página de una revista de literatura, se llamaba almargen.net. Creo que pues todavía lo encuentran en línea, pero creo que ya no se ha seguido haciendo, ¿no? Su nombre es Oscar Huerta. También pues nos acompañará ahí en Casa Ediciones El Viaje, aquí en Hidalgo, 927. Va a empezar a las 8:30 y pues se va a acabar, me imagino, 11:30, ¿no? Algo así, 11:30, 12, tal vez. Pues ahí va a haber musiquita, que ya saben, un poquito de jazz vamos a poner por allá. También algún amigo, estoy seguro que se va a llevar su guitarra. Esperemos que se lleven su guitarra para que ahí haya musiquilla. Y pues vamos a estar leyendo poemas, ¿no? Además vamos a tener un poquito de mezcal, por si a usted le gusta esta onda del mezcal, que vaya para allá. Va a haber un mezcalito acá que se consigue acá en el barrio chino con Sergio Fong. También nos lo vamos a llevar para allá para pues degustar el mezcalito, ¿no? Y algunas chelitas, pues, ¿no? También ya saben, si ustedes quieren llevar su alcohol, pues son bienvenidos. Acá además comparten y brindamos. Pues bueno, vámonos con una rolita de Juana Molina. Esta primera rolita que Alejandra me dijo que pusiera en el programa, que le gustaba bastante, se llama Estalactitas y al parecer es de su álbum Halo. Vámonos a escuchar esto. El viaje radial. Thank you. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Pues regresamos aquí al viaje radial este 14 de septiembre. Ya se sienten el mes patrio, ya hay banderitas de México por todas partes. Pues ya saben, ¿no? Está la banda que dice que no hay nada que celebrar porque pues está molesta porque los problemas que tiene México de violencia o de corrupción pues son inabarcables. Y pues también está la banda, ¿no? Que dice que pues le vale madre, pues si ya nos quitaron, ya robaron tanto, pues ni modo que estemos llorando, pues, ¿no? O emputados, ¿no? Pues que ellos se van a poner una pedota, ¿no? Estamos a 14, faltan 2 días para nuestro grito. ¿Y cómo lo hará Peña Nieto? ¿Otra vez llevará acá aplausos grabados? Pues bueno, ya la verdad ya como que toda esa parafernalia ya la hemos visto año con año. Pero bueno, quiero mandar unos saludos a varias bandas que nos está escuchando, a varias bandas que en las redes sociales le pusieron like. Primero que nada, a John Burns, a Alex Garrigox, Edice Ulises Tavera, a Miguel Montoya, a Mendoza, a Edith Carrasquedo, es que se ponen su apodo de Facebook y no me acuerdo, ¿eh? ¿Cómo se llaman? A Xochitl Martínez, a la maestra Reinado, a David Donati, a Verónica Cárdenas, ella tiene un programa de radio también en internet, es muy bueno su programa, ¿eh? Y también otro saludo y un abrazo a nuestra camarada Marcela Hort, que nos están escuchando ahí pues en el internet, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Ustedes qué van a hacer en el grito, ¿Ya tienen así planeado algo? ¿Van a ir a alguna cena mexicana o nada más van a empedarse en su casa? ¿O ya de plano se van a quedar en su casa a descansar, ¿no? Ya estamos hartos también acá un poquito de tanto ajetreo y pues es una buena oportunidad para descansar, pues, ¿no? Pues muy bien, vamos a leer algunos poemas de Vicente Huidobro. En la tarde estaba pensando qué decir en el programa y me acordé de Vicente Huidobro, pues ustedes ya lo conocen, es uno de nuestros autores favoritos aquí en Latinoamérica o en México o pues de mucha banda, ¿no? Que le gusta la lectura de poemas en español. Vicente Huidobro, pues ustedes ya saben, como ustedes saben, es chileno, nació en Santiago de Chile el 10 de enero de 1893, ¿no? En Cartagena, Chile. Él pues fue el iniciador del creacionismo, ¿no? Estas vanguardias donde que empiezan a florecer a través de primero en Francia o bueno, en muchas partes, era un como sentimiento mundial de escribir algo nuevo, escribir algo fresco, hacer una como revolución con el lenguaje, en este caso pues es el creacionismo, ¿no? De Vicente Huidobro. Y también estas vanguardias utilizaban mucho pues no sé, este tipo de manifiesto o escritos de principios, ¿no? Principios poéticos, algo así, ¿no? Y Vicente Huidobro escribió uno que se llama Non Servia. Este manifiesto que dice Non Servia pero significa no te serviré. Y pues bueno, les voy a leer el manifiesto a ver qué les parece. Voy parándome de repente si algo me agrada. Non Servia. He aquí que una buena mañana, después de una noche de preciosos sueños y delicadas pesadillas, el poeta se levanta y grita a la madre natura, Non Servia. Con toda la fuerza de sus pulmones, un eco traductorio optimista repite en las lejanías, no te serviré. La madre natura iba ya a fulminar al joven poeta rebelde cuando quitándose el sombrero y haciendo un gracioso gesto exclamó, eres una viejecita encantadora. Ese Non Servian quedó grabado en una mañana de la historia del mundo. No era un grito caprichoso, no era un acto de rebeldía superficial, era el resultado de toda una evolución, la suma de múltiples experiencias. El poeta, en plena conciencia de su pasado y de su futuro, lanzaba al mundo la declaración de su independencia frente a la naturaleza. Ya no quiero servirla más en calidad de esclavo. El poeta dice a sus hermanos: hasta ahora no hemos hecho otra cosa que imitar al mundo en sus aspectos. No hemos creado nada. ¿Qué ha salido de nosotros que no estuviera antes parado ante nosotros, rodeando nuestros ojos, desafiando nuestros pies o nuestras manos? Hemos cantado la naturaleza, cosa que a ella bien poco le importa. Nunca hemos creado realidades propias como ella lo hace o lo hizo en tiempos pasados, cuando era joven y llena de impulsos creadores. Hemos aceptado, sin mayor reflexión, el hecho de que no puede haber otras realidades que las que nos rodean, en un mundo que espera su fauna y su flora propias. Flora y fauna que solo el poeta puede crear, por ese don especial que le dio la misma madre naturaleza a él y únicamente a él. Non servia, no he de ser tu esclavo, madre natura, seré tu amo, tú servirás de mí. Está bien, no quiero y no puedo evitarlo, pero yo también me serviré de ti. Yo tendré mis árboles que no serán como los tuyos. Tendré mis montañas, tendré mis ríos y mis mares, tendré mi cielo y mis estrellas. Y ya no podrás decirme, ese árbol está mal, no me gusta ese cielo, los míos son mejores. Yo te responderé que mis cielos y mis árboles son los míos y no los tuyos, y que no tienen por qué parecerse. Ya no podrás aplastar a nadie con tus pretensiones exageradas de vieja chocha y regalona. Ya nos escapamos de tu trampa. Adiós, viejecita encantadora. Adiós, madre y madrastra. No reniego ni te maldigo por los años de esclavitud a tu servicio. Ellos fueron la más preciosa enseñanza. Lo único que deseo es no olvidar nunca tus lecciones. Pero ya tengo edad para andar solo por estos mundos, por los tuyos y por los míos. Una nueva era comienza. Al abrir sus ojos de jaspe, hincó una rodilla en tierra y te saludo muy respetuosamente. Pues, ¿qué les parece este manifiesto creacionista de Vicente Huidobro, el Non Servian? ¿Cómo vemos la imagen del poeta en Huidobro? Pues ya vemos que este pues es como metaliteratura, pues, ¿no? O sea, es así una onda que pues les interesa o que tiene su lector escogido, que es gente que también crea poemas, a lo que quiere llegarle, ¿no? También quiere dejar como, pues es esta onda de los manifiestos, quiere dejar como una estela en el tiempo, quieren dejar como algo en el tiempo diciendo que ellos existían o que existió ese tiempo, existió ese momento histórico y poético. Y también aquí vemos a un poeta que, como lo retrata Huidobro, ¿no? Dice aquí: he aquí que una buena mañana, después de una noche preciosa de sueños y delicadas pesadillas, ¿no? O sea, el poeta es este ser acá, pues que vive en un mundo de sueños, ¿no? Y despierta, ¿no? Estaba dormido, dándole este como carácter de fantasía. Estaba dormido y despierta y dice: no te serviré, ¿no? Ahí ya va directamente a su interlocutor dentro del poema, que es la naturaleza o la madre naturaleza, y ya le dice que la madre naturaleza como que se siente invadida porque él ya ha dejado de ser como uno de sus seguidores a ponerse a un lado, ¿no? Y a hacer otra cosa, pues, ¿no? Dice que la madre naturaleza lo va a deshacer, le va a hacer algún mal, pero él dice que eres una viejecita encantadora, ¿no? Además se da el placer de ser como un seductor de la madre naturaleza, ¿no? Antes de pelearse, pues se queda en este aspecto de ser amigable con la madre naturaleza, ¿no? Así como todo un paladín, de la poesía, ¿no? Y luego ya algunos versos más adelante dice: el poeta en plena conciencia de su pasado y de su futuro. Ahí es donde vemos un argumento como más de vanguardia, pues, ¿no? De lo que eran las vanguardias poéticas, en este caso el creacionismo, que el poeta se da cuenta de su momento histórico, ¿no? Se da cuenta de sus tradiciones, pero también se da cuenta que puede no seguirlas. Y después ya empieza a cambiar de interlocutor de la madre naturaleza, como si estuviese en un pequeño teatro, y le habla ahora a la hueste de poetas que están por venir, ¿no? Le dice: hemos aceptado sin mayor reflexión el hecho de que no puede haber otras realidades que las que nos rodean. Este argumento como que me recuerda mucho a los griegos, a los latinos, a los griegos acá, en esta onda de que ellos como que a través de la literatura fotografían como el momento, pues, ¿no? Son una copia, ese era su argumento, de ser una copia de la naturaleza, ¿no? Y a esto se refiere Huidobro, diciendo que nosotros solamente hemos hecho una copia de lo que ya está ante nuestros ojos, ¿no? Ante lo que nos rodea. Pero que él propone que aprendamos de la naturaleza a hacer. Que no copiemos como sus árboles o sus ríos, sus montes, ¿no? Ahí empieza también tiene esta etapa de poeta bucólico, ¿no? De la poeta de la naturaleza, ¿no? Él es un en primera se nombra poeta, pero también es un poeta delicado que acaba de despertar y va a crear algo nuevo, ¿no? Va a aprender de la madre naturaleza a crear árboles y ríos, pero no como los de ella, ¿no? Sino otros, pues, ¿no? Y pues bueno, estos motivos que tiene Vicente Huidobro para empezar con el creacionismo, esta vanguardia acá chilena, que fue bastante, bastante buena. Después empieza a hacer un juego con el lenguaje muy, muy rico. Y pues bueno, vámonos con una rolita, Jacobo. Y ahorita regresamos. Vamos con la rolita de Juana Molina, esta que se llama Sin Dones. Y ahorita regresamos. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Cuando vi las paredes más lentas, cuando vi que quemaban los nogales, cuando vi cómo viví, no me había dado cuenta, apareció. Thank you. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Regresamos aquí al viaje radial en este mes patrio, mes de septiembre. Se nos fue agosto, ¿eh? Un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Que algunas convocatorias ya cerraron, ya estamos en la recta final del año. Septiembre ya también en este último periodo del año, entonces desde la mitad del año se empieza ya a vivir la euforia por la Feria Internacional del Libro, pues, ¿no? Empieza ya a moverse algunas cosas que deben acomodarse para la feria, ¿no? Algunos camaradas de otros países empiezan a comprar sus vuelos, empiezan a apartar los hoteles, empiezan a hacerse los convenios para que la banda venga a leer acá, que las peguen por allá, que presente su libro aquí y allá, ¿no? Esta gran fiesta que vive Guadalajara acerca de la Feria Internacional del Libro y pues del libro, pues, ¿no? Pues bueno, vámonos con un poemita, con un poema de Vicente Huidobro, este chileno que estamos leyendo ahora. Vamos a leer, pues, que se llama Arte Poética, para que nos quede más claro acá su manifiesto o la visión de poesía que quería crear en ese momento Vicente Huidobro. Arte Poética. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Pues qué tal su arte poética de Vicente Huidobro, ¿no? Acá él también hace esta imagen de que el poeta es un pequeño dios que puede crear como a un lado de los poderes naturales, por decirlo, no sé, el religioso, o con este panteísmo, con esta onda de la naturaleza. O de diferentes dioses, ¿no? Él es uno de unos cuantos dioses, ¿no? El poeta es un pequeño dios, ¿no? Es un dios, pero uno pequeño, pues, ¿no? Y también, pues, de repente acá nos da como consejo, ¿no? Así, inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata, ¿no? Nos dice que no podemos, pues, este tipo de que el adjetivo, ¿no? Tener, pues, cuidado con él. Hay también figuras literarias que se dan solamente con el adjetivo, por ejemplo, el asíndeton, que es un superadjetivo, pues, ¿no? Y pues bueno, vámonos con otro poema. ¿Cuál será bueno? A ver, ya me dijo Jacobo que no es tan tarde, ya pensé que era más tarde, estaba viendo el reloj y ya faltan como 15 para las 8 y no, todavía no es tan tarde. Bueno, entonces vámonos con este poema, a ver cuál será bueno, a ver. Aeroplano, Paquebot. La poesía es un atentado celeste. Yo estoy ausente, pero en el fondo de esta ausencia hay la espera de mí mismo. Y en esta espera es otro modo de presencia. La espera de mi retorno, yo estoy en otros objetos, ando en viaje dando un poco de mi vida a ciertos árboles y a ciertas piedras. Que me han esperado muchos años, se cansaron de esperarme y se sentaron. Yo no estoy bien y estoy. Estoy ausente y estoy presente en este estado de espera. Ellos querrían mi lenguaje para expresarse, y yo querría el de ellos para expresarlos. He aquí el equívoco atroz del equívoco. Angustioso, lamentable, me voy adentrando en estas plantas, voy dejando mis ropas, se me van cayendo las carnes, y mi esqueleto se va revistiendo de cortezas, me estoy haciendo árbol. ¿Cuántas cosas me he ido convirtiendo en otras cosas? Es doloroso y lleno de ternura. Podría dar un grito, pero se espantaría la transubstanciación. Hay que guardar silencio, esperar en silencio. Vicente Huidobro, ¿no? Ahí ya se convierte en un árbol, ¿eh? Así como en la naturaleza, en un creador, ¿no? Qué bonito, qué bonito. A ver, ahora vamos a leer una que se llama Viajero. ¿Qué clima es este de arenas movedizas y fuera de su edad? ¿Qué país de clamores y sombreros húmedos en vigilancia de horizontes? ¿Qué gran silencio por la tierra sin objeto, preferida solo de algunas palabras que ni siquiera cumplen su destino? No es cambiar la tristeza por una ventana o una flor razonable, ni es un mar en vez de un recuerdo, es una aspiración adentro de su noche, es la vida con todas sus semillas, explicándose sola y decorada como montaña que se despide, es la lucha de las horas y las calles, es el aliento de los árboles invadiendo las estrellas, son los ríos derrochados, es el hecho de ser amado y sangrar entre las alas, de tener carne y ojos hacia toda armonía, y bogar de fondo a fondo entre fantasmas reducidos, y volar como muertos en torno al campanario, andar por el tiempo huérfanos de sus soles, de su sueño a realidad, y realidad a visión enredada de noche, y siempre en nombre en diálogo secreto, en salto de barreras, siempre en nombre. Se llama Viajero, ¿no? De Vicente Huidobro. Y pues bueno, pasámonos con otra rolita. Vámonos con esta rolita que se llama Indilaza, de Juana Molina, y regresamos aquí al Viaje Radial. El Viaje Radial. El Viaje Radial. El Viaje Radial. Thank you. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. ¿Qué onda? Pues regresamos aquí al viaje radial. Oigan, pues qué onda, ¿eh? Ya se nos acabó las lluvias. Tanto que la banda estaba posteando ahí en las redes sociales que dejara de llover, pues ya se acabó de llover, ¿no? Tenemos como 3 días que no ha llovido, o cuando menos no por acá, en el centro, ¿no? Ya ven que tuvimos 1 semana y media, 2 semanas acá de intensas lluvias que refrescaron bastante el ambiente. Hasta se ve como que las plantas de la ciudad, ¿eh? Estas plantas urbanas, crecieron bastante. Pero pues ya dejó de llover otra vez, ¿no? Ahora sí nos toca a nosotros regarlas. No dejen que se les muera. Como que imaginen que todavía que estamos en primavera, pues, ¿no? Y pues bueno, les estaba también contando que este jueves, o sea, mañana a las 8:30, desde las 8:30 de la noche, vamos a estar en la editorial, en Casa Ediciones del Viaje, aquí en Hidalgo 927, por si gustan acompañarnos. Nos van a acompañar varios camaradas, van a leer, y también pues va a ser un pretexto, ¿no? O sea, no crea que nada más hacemos lecturas porque somos muy, muy poetas, ¿no? O sea, sí nos encanta la poesía y sí nos echamos nuestros versos, pero también pues es un pretexto, ¿no? Para vernos, para escuchar lo que estamos haciendo, y pues sin mayores pretensiones, ¿no? Sino que ir a compartir y tomamos una que otra chelita, ¿no? Por ahí, pues también un gallito, ¿por qué no? Y pues bueno, nos va a acompañar nuestra querida amiga de la antología 10 balas, Cindy Yaremi. Ella nos va a acompañar diciendo sus poemas acá, de amor y desamor. Ya saben que ella acá tira directo acá a la yugular. La hace como un programa o dos, nos acompañó por acá. Llegó un poquito tarde, pero pues sí, alcanzó a leerse unos cuantos poemas. Y pues nos va a estar acompañando por allá. También si quieren pasar a saludarla, comprarle una antología, pues ahí va a andar. También va a estar Aranzazú de León, ¿eh? Si Aranzazú no se le olvida y no se queda dormida, pues allá nos va a estar acompañando, ahí en Ediciones El Viaje. Y pues también ella puso ahí, ella estuvo hablando conmigo en la tarde y dijo que tiene ahí por allí algunos nuevos poemas que acaba de hacer, que se le ocurrieron en estos días de lluvia. Y pues bueno, se los va a leer, ¿no? Don Nadia, pues también ahí, me imagino que hay que tener material nuevo acá, que ofrecernos a todos los que estamos acostumbrados a escucharlos leer. Y pues bueno, ellos nos estarán acompañando por allá. También quiero mandarle un saludo acá muy especial a Angélica Domínguez, que también pues es promotora cultural, también le da mucho la difusión. También ya salió con su etapa de editora, también ha tenido bastante algunos libros bastante buenos y al parecer también ya se va a dedicar a hacer una revista de literatura, como ven, ¿eh? Está Angie muy movida, pues anda dando patadas en el culo a toda la banda y los está poniendo a trabajar. Y pues qué bueno, qué bueno, un abrazo a Angie. También la vez pasada, en el On the Road pasado, pasó por la casa, la saludamos, qué chido. Pues un saludo a toda esa banda. Ah, y también quería mandarle un saludo, ahorita que me estoy acordando, a Miguel Reynoso, a Anja Aguilera, a Ismael, a Eric Nolasco también, y a Lene también, que también ya anda por regresarse, el pinche Lene ya está por regresarse. El otro día lo contacté por el Facebook y me dijo como que ya ahí viene. Nosotros dijimos, no te creas, aguanta, vete a la playa. No quiso. Dijo, no, ya tengo que ir a Guadalajara a trabajar. Yo, no, N, más vacaciones, güey, no seas tonto, güey, vete a vacaciones a la verga. No quiso, va a venir, pero muy bien, pues, N, por acá te esperamos, a ver si cuando llegues te haces una lecturita para que tienes tu libro, también en un On the Road. Y y también otra que acaba de llegar es la Dora Moro. Dora Moro, sí, se fue a Perú, invitada por Julia Wongcom, nuestra gran amiga peruana, china peruana es ella, y también acaba de llegar de Perú, se dio su tour por allá en el festival Chepén Chepén, un festival que invita a poetas de algunos países aquí de Latinoamérica, y pues anduvo allá en Lima leyendo sus poemas, Pues yo creo que tomándose un pisquito por ahí y comiendo ceviche, que está riquísimo el ceviche de Perú, La verdad, cuando comí ceviche en Perú, dije, no mames, lo que nosotros en México hacemos es ensalada. No, el ceviche peruano es la hondísima, Claro, sin menospreciar a la comida mexicana, porque está riquísima también, ¿no? Pero el ceviche allá es algo fenomenal. Pues un abrazo a la Dora, que estuvo por allá lanzando sus versos. También nos contó que anduvo haciendo acá algunos cadáveres exquisitos con varios poetas de algunas partes. Bueno, también hay españoles, también hay de europeos. También hay españoles, acá paraguayos, argentinos. Pues mucha banda que se reúne en estos encuentros de poesía. Siempre son muy enriquecedoras. Y pues acaba de llegar Dora, dice que va a llegar hoy a las 7 de la tarde-noche a Guadalajara. Y pues el Eric Nolasco, que ya saben, es uno de sus camaradas en la juerga de los cacahuates, en la ventadera de cacahuates, pues ni tardo ni perezoso le invitó al Scratch para celebrar que ya llega. Y pues bueno, dicen que nomás una cerveza, que algo tranquilo, pues esperemos que lo cumplan. Y pues bueno, un saludo a ellos. Y voy a leerles otro poemita de Girondo, otro poema, a ver qué les parece. Este se llama Aeroplano. Aeroplano, sí, está bien largo. Ese Girondo escribía con ganas, Aeroplano. Volver a poemas. Una cruz se ha venido al suelo. Un grito quebró las ventanas y todos se inclinan sobre el último aeroplano. El viento que había limpiado el aire naufragó en las primeras olas. La vibración persiste aún sobre las nubes y el tambor llama a alguien que nadie conoce. Palabras tras los árboles. La linterna que alguien agitaba era una bandera. Alumbra tanto como el sol, pero los gritos que atraviesan los techos no son de rebeldía. A pasar de los muros que sepultan, la Cruz del Sur es el único avión que subsiste. Heme aquí, al borde del espacio y lejos de las circunstancias. Me voy tiernamente como una luz hacia el camino de las apariencias. Volveré a sentarme en las rodillas de mi padre. Una hermosa primavera refrescada por el abanico de las alas cuando los peces deshacen la cortina del mar y el vacío se hincha por una mirada posible. Volveré sobre las aguas del cielo. Me gusta viajar como el barco del ojo, que va y viene en cada parpadeo. He tocado ya 6 veces el umbral del infinito que encierra al viento. Nada en la vida, salvo un grito de antesala, nerviosas oceánicas que a desgracia nos persigue. Es la urna de las flores impacientes, se encuentran las emociones en ritmo definido. Pues este fue de nuevo acá Vicente Huidobro. Aeroplano, ¿no? Esta onda de la vanguardia poética, ya saben que una de las primeras vanguardias pues fue el futurismo de Marinetti, y pues la vanguardia siempre también entre ellas, como que es un momento de cambio en las artes en general, ¿no? En la pintura, en la escultura, en la literatura, pues no podría ser menos, ¿no? Algunos poetas lo decían que era como el dulce estilo nuevo, ¿no? El dulce estilo nuevo en italiano. Y pues bueno, Marinetti hizo esta vanguardia que se llama el futurismo, ¿no? Donde él encuentra al poeta también de una forma bucólica, pero en la superciudad, ¿no? O en la que en esa época era la superciudad, ¿no? Él dice que iban en automóviles, no recuerdo bien, pero algo así como a 40 kilómetros por hora, ¿no? Algo que ahora pues sería muy lento, ¿no? Pero en esa época pues era la modernidad de eso, ¿no? Era el futurismo. La máquina era el futuro, pues, ¿no? El futuro de nosotros era la máquina. Y pues bueno, estas reminiscencias llegan acá hasta Vicente Huidobro en este poema Aeroplano, pero él no puede dejar no solamente no lo puede dejar, sino que no lo hace, no deja este tipo de aspecto bucólico de las plantas, ¿no? De él creerse como estando en el panteísmo, un pequeño dios que crea, ¿no? Crea como a la madre naturaleza, pues, ¿no? Pero aún así está dentro de las vanguardias, ¿no? Que es lo nuevo, ¿no? Y pues ya sabemos que la palabra vanguardia pues nos llama a esa onda de que es primero, de que son las primeras cosas en llegar, como lo que se utilizaba en el ejército, que la vanguardia son los primeros soldados que van, ¿cómo decirlo? Van al principio, ¿no? Van viendo el territorio, van viendo dónde atacar, también pues son los más osados, ¿no? También podría ser que sean los primeros que mueran, pero sí son los más osados y donde pueden llegar a abarcar antes que nadie algunos aspectos de, pues en este caso, de la poesía, ¿no? Y pues bueno, vamos a leer otro poema antes de una rolita, pero dejen darle un traguito a mi refresco, porque estos poemas son de largo aliento. A ver, ¿es la 4 o la 5? Ok, se llama Estrella, hija de estrella. Había signos en el aire, había presagios en el cielo. Tenía que brotar la gracia de repente, con sus pasos de gloria, con todos sus gérmenes sagrados, con su aliento de vida o muerte. Venía la belleza de quién sabe dónde, venía hacia mis ojos, con su andar de planeta seguro de su tiempo. Es la ley misteriosa que de pronto se encarna y hace realidad en un instante. El azar se presenta con todas sus fuerzas invencibles, el azar con sus constelaciones desatadas, que súbito se anudan para cumplir con un destino en las piedras lentas. El aire vibra de los sonidos de la vieja flauta. Una dulce amistad ha nacido en el mundo. ¿Acaso un gran peligro se llegue de su noche? La voz de un hombre dice estrella y tiembla como una estrella. El viento pasa y el azul amado deja caer su aroma para ungir las cabezas señaladas. Ah, qué bonita imagen, ¿eh? Del cielo, pues, ¿no? Ahí viene sobre dos pieles alados, envuelta de música, de nardos y de bosques. La gracia y la belleza, entre los ruidos de las calles, sobre sus pies alados, aparecen de pronto entre los hombres y las casas, y todo cae al vacío. Los ruidos, las casas y las calles, como las ropas de una mujer que se desnuda, solo tú quedas en el mundo, solo tu cuerpo como una flor inmensa que llena de universo. Oh tierra, cómo te has hecho bella en un instante. Dos miradas se cruzan y canta un árbol nuevo. Dos manos se enlazan, dos anhelos se encuentran. Dos angustias se hablan en secreto. ¿Por qué razón? Solo los signos y el azar lo saben. Dos corazones reconocen un impulso ciego y el camino que se abre al infinito. Un hombre dice estrella y hay un temblor de los espacios. Un hombre dice mar y las olas se agrandan satisfechas. Un hombre dice selva y los árboles comprenden su deber milenario. Un hombre dice viento y todo se agita hasta la muerte. Estrella, yo no te pido tu destino, ni exijo más aroma a la flor de la tarde. Yo quiero solo una amistad de anchas orillas, un gran río profundo que embruje mi país y haga cantar las aguas adormiladas, que siempre crecen olvidar su vida, que siempre creen olvidar su vida. La calle del azar, el punto mismo donde se encuentran los designios. Los ojos se adivinan, se entornan suaves, saben que juntos van a mirar las cosas, los labios se presienten, palpitan como flores que empiezan la jornada. Son besos, son palabras, es un cambio de ideas a través de los años. ¿Por qué llegas tan tarde a mi jardín? ¿Por qué no apresuraste la marcha en las tinieblas? ¿Con qué derecho el tiempo separa la flor del árbol que era suyo? ¿Por qué no pone distancias en los años? ¿No sabes que este trozo de tierra te aguardaba cansada de cantar y de llamarte? Yo te había elegido como la tierra el árbol de su gracia, como el naufragio al barco más amado. Esto es grande y es triste, porque no hay modo de cambiar los signos. Mi exaltación, ¿acaso te asustaba? Ella era real como las tempestades. Perdona lo que venga, y es que ya ha nacido. No es culpa mía si el destino habla entre el cielo y la tierra. Hay algo grande que comienza, Tierra y cielo sienten temblar las rocas y las nubes. Cielo y tierra son cómplices del sueño, y sus pájaros nacientes sin permiso. Serás mi estrella entre la vida y la muerte sorprendida. Ven hacia mí más mía que mis huesos. Ven hacia mí más mía que mis huesos. Ven entre mirtos y mármoles profundos. Oh cuerpo del ritmo eterno. Oh la amistad de músicas y cielos infinitos. Oh belleza del mundo. Permítanme acordarme de mí mismo. Este poema de Estrella, hija de estrella, ¿no?, de Vicente Huidobro, en esta poética del creacionismo, ¿no?, donde todo parece ser nacido de otra naturaleza, que es el poeta, ¿no? También vemos algunas de sus estrategias poéticas también llega a ser como narrativas, ¿no?, donde hay donde está el poeta cantando el poema y de repente se dirige a diferentes personas en el poema. En uno se dirige a la naturaleza, en otro se dirige a las huestes de poetas que han de leer sus poemas, en otro se dirige aquí a la tierra, ¿no? No la naturaleza y la tierra como un mismo ente, ¿no?, sino que la tierra sería este ente que carga a la naturaleza, ¿no?, o de donde la naturaleza pues hace su magia, ¿no? Y después tenemos otro también que será como otro ente que trabaja sobre la tierra y sobre la naturaleza, que es la belleza, ¿no? La belleza y la gracia. La belleza y la gracia al final van llegando a esta tierra que hace el poeta. Y pues bueno, pues ya terminó nuestro rato por acá en www.radiocartón.com. Un saludo a toda la banda, un saludo a Alejandra Sánchez, un beso mi amor, también un saludo a Edith Carrasquedo que nos está escuchando ya por las redes sociales, acá un saludo también a Jacobo que acá por acá anda en los controles, y yo me despido del viaje radial con la última rolita de Juana Molina que se llama Paraguaya. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles. El viaje radial. Preparará la poción. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.